Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com. Hoy vamos a estar hablando de la transmigración del alma, el concepto de walking. Por si no lo habíais oído nunca, hoy vamos a descubrir lo que es junto a Erika Campos. Ella es hipnoterapeuta, pero trabaja más con la bio y neuroterapia y la bioenergética. Todo esto comenzó tras una experiencia cercana a la muerte, una ECM, donde sintió que murió y regresó de nuevo a su cuerpo. Esto fue algo sobrecogedor, pero la llenó de energía y la iluminó para que hoy pueda estar aquí contándonos precisamente este proceso. Vamos a recibirle. Hola Erika, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muchas gracias. Igualmente, un placer estar aquí con ustedes, contigo. Bueno, pues encantada, Erika, siéntete como en tu casa. Vamos a hablar de este concepto del walking, que es la transmigración del alma, ¿no? Y vamos a aprender un poco a identificar y que todas las personas que llegan aquí hoy puedan también identificar si han vivido este proceso, ¿no? Y cómo te ha sucedido a ti, no te diste cuenta hasta un punto determinado de tu vida. Vamos a hablar entonces, si te parece, de qué es la transmigración del alma en sí. Sí, mira, te voy a comentar algunos puntos como que más sobresalientes de una transmigración o de un walking, pero no solamente esos, ¿sí? Porque yo viví otras experiencias más fuertes, entonces hay personas que pueden guiarse por esto, porque, por ejemplo, un walking, bueno, es una misión específica, ¿no? Este es como ya algo planeado antes de venir a la Tierra. Ya es un plan, ya es un pacto que se hace entre almas y vienes en un tiempo específico a un trabajo o misión específica. Esto puede pasar por lo regular alrededor de los 40 años. Por lo regular, en alrededor de 40, antes de 50 años. Y bueno, hay una preparación previa para esta alma que va a ir y la que va a entrar. Pero yo te puedo decir hasta ahorita, yo no he reconocido como mi preparación, ya que como yo lo viví, bueno, no me lo esperaba, ni siquiera lo andaba buscando, ni nada de la espiritualidad yo estaba buscando, ¿no? Yo estaba en otro rollo muy diferente, viviendo una vida muy diferente a esto, pero también esto puede suceder o puede estarle sucediendo a estas personas que tiene una experiencia, un shock, una experiencia cercana a la muerte, cuando entran en coma después de un accidente o de algún problema que los lleva al coma, de haber tenido anestesia. Entonces es por lo regular cuando se hace el walking o el cambio de alma. Estas personas suelen tener una pérdida parcial de memoria, también cambio en los gustos, en la personalidad, desconexión con su cuerpo, y esto, bueno, te lo puedo explicar porque lo viví, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo así nada más para las personas que lo pueden haber, lo estén experimentando o lo hayan experimentado. Ven la realidad como un sueño o como una obra de teatro, como que cada quien está representando un papel. También manejan perfectamente el desapego. Llegan a tener una sensación de extrañar su casa, de no querer estar aquí. Dificultad para adaptarse donde hay muchas personas. No recuerdan a todas las personas que ya conocían. Y bueno, yo te comento esto, pero como me pasó a mí, como lo experimenté yo, era un día normal, ¿no? Para finales del 2020, era un día normal. Yo estaba buscando, por la situación que pasamos en el 2020 de salud, yo estaba buscando algo alternativo, porque pues no podíamos ir a las clínicas y así. Entonces yo estaba buscando algo alternativo, homeopatía, acupuntura, algo así que yo pudiera aprender. Entonces empecé a aprender fue cuando llegué a la bioenergética, homeopatía, biomagnetismo, y empecé a aprender esas terapias. La situación es que para finales del 2020, que apenas yo estaba empezando, fui con mis hijos en mi carro, fuimos a recoger una aspiradora, tenía que recogerla. Al momento de yo bajar a recogerla, empecé a temblar y a temblar mucho. Empecé a temblar, mi corazón acelerado, no sabía qué me estaba pasando. Se acerca una persona y me dice, ¿te ayudo a subirla a tu camioneta? Le dije, sí, por favor, pero yo seguía temblando. Cuando salimos de la tienda, dije, espero alcanzar a subirme a mi carro, porque mis hijos estaban arriba. Entonces, cuando salgo, yo no supe por qué pensé eso. Yo salí, me subí a la camioneta y en ese momento caí al piso. Mi hijo de grande, mayor de 21, estaba a un lado y mis hijos más chicos en los asientos de atrás. Entonces, yo me vi, ya después me fue ahí la confusión de si me vi que me salí o vi que iba llegando, porque yo vi mi cuerpo tirado en el piso, con todas las cosas en el piso, y dije, ¿qué me está pasando? O sea, yo no puedo morir. Y menos ahí, no sé, yo creo que en el fondo, aquí están mis hijos. Ya llegó un momento en que yo reaccioné en mi cuerpo y me estaba golpeando sola el pecho. Me estaba como reviviendo, me estaba golpeando el corazón y empecé a reaccionar. Y mi hijo me dijo, ¿estás bien? Le dije, dame unos minutos. Y fueron 3 días como si hubiera estado con un vacío muy grande y en mi cuarto los 3 días. Fue un fin de semana, entonces fue muy fuerte, muy, muy fuerte esa situación. Yo sentía un vacío muy grande, como que algo se había ido de mí. Nunca lo hablé con mi hijo porque no supe qué pasó y porque no se me hacía así como muy bonito decirle, ¿sabes qué? Tu mamá a un lado ahí se murió y revivió. Entonces, no hablé con él. Después de casi 2 años, él me dijo, mamá, escribí todo, vi cuando caíste al piso y yo no hallaba qué hacer. Entonces, sí lo vio. Así pasó el tiempo y a partir de finales del 2020, bueno, pues fue un cambio total. Empecé a hacer terapia y a trabajar a distancia. Yo me sentía, como aquí digo en uno de los cambios, una desconexión del cuerpo. Yo no sentía que mi cuerpo era mi cuerpo. Yo me sentía como cuando estás arriba de un carro y vas solo observando. Me cachaba a mí misma viéndome las manos, así como reconocen qué es esto, se mueven. Y me sentía como encima de un carro. Y la mayor parte del tiempo, como si estuviera en un sueño, no en una realidad. Cuando yo me asomaba por las ventanas, era ver la naturaleza, ver el cielo, y no te puedo decir que tenía una conexión, no era una conexión, yo era eso. En ese momento, yo era los árboles, los pájaros, el cielo, las nubes, era como que ahora el que lo veo, era que ahora con el tiempo ya lo veo y me explico que era como que cuando yo no estoy en mi cuerpo, no sé, o todas las personas, no sé, pero yo te puedo hablar de mí, soy todo. Entonces era como la unidad, ¿no? La unidad con los árboles, con las nubes, con los pájaros, y yo no me sentía un ser individual. Yo no me sentía mi cuerpo, yo me sentía todo. Entonces yo no entendía por qué, ya que yo no sabía nada de espiritualidad. Yo pensé que todas las personas estaban sintiendo así por el aislamiento que estábamos viviendo y empecé a preguntar. Y ya cuando las personas me dijeron que no, dije, entonces, ¿qué me pasa? Y bueno, a la vez estaba iniciando con las terapias a distancia. Yo tenía muchos compañeros terapeutas, llegué a estar en grupos de 200 personas y maestros, ¿no? Yo les preguntaba, porque a las personas que yo estaba atendiendo, a mis pacientes, empezaban a hacer una conexión muy diferente. Empezaban a recibir la terapia, a mejorar, pero también a ver durante la terapia a distancia, ellos en un país, yo en otro, o en una ciudad, yo en otra, me comentaban, ¿sabes qué? Es que estoy en la terapia, pero no entiendo, estoy inconscientemente hablando con alguien más. Y me habla y yo le contesto. Entonces me decían, ¿por qué, Erika? ¿Qué me pasa? Pero como yo estaba igual, tampoco sabía qué me estaba pasando a mí, yo empecé a buscar apoyo, pero yo quería apoyo científico. Entonces yo buscaba un psicólogo, una persona que explicara qué era lo que me estaba pasando, porque yo le preguntaba a mis maestros y mis maestros me decían, no sé, no sé qué decirte. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué me va a decir? Si la ciencia por ningún lado lo explica, si mis maestros de terapias alternativas tampoco me saben explicar, yo pensé que ellos sí lo habían vivido, o mis compañeros, nadie. Mis compañeros igual, no, nadie me supo decir. Entonces yo me acerqué a una psicóloga maravillosa, que fue cuando encontré al doctor Jacobo Greenberg, que fue el único, que a lo mejor alguien lo conoce o mucha gente lo conoce, que fue el único que me explicó un poco científicamente muchas cosas. Y me acerqué a la psicóloga que trabajó con él los últimos años, que estuvo el doctor Jacobo Greenberg en la universidad, en el laboratorio de la UNAM. Ella es psicóloga con maestría, da clases en la universidad. Yo a ella me acerqué a preguntarle qué está pasando, ¿no? Entonces la única explicación que yo podía darle a mis pacientes era, estás teniendo una interacción con tu sistema nervioso central. Pero ya después me di cuenta, estás teniendo una interacción con tus guías o con tu yo superior. Pero en ese momento yo no se lo sabía decir. Siguió el proceso día a día, fueron muchas cosas, muchos cambios. Fue manejar la materia porque yo ordenaba o decía, así decimos, ¿no? A veces órdenes, o decíamos, pedía que el pie de una persona se hiciera plano, si era curvo, y se empezaba a extender el músculo y el pie de esa persona quedaba totalmente plano. Entonces, en ese momento, otra vez, yo estaba como en un sueño, pero trabajando, haciendo terapia. Después, la reparación del pie, hacerse curvo y el pie volvía a ser curvo. Era como un proceso. Empecé a venir a mi mente. No te puedo decir que mis guías me hablaban, no. Me llegaba información así como a la mente de códigos para activar y terapias específicas para hacer a las personas. Uno de los códigos que me acuerdo muchísimo porque yo no tenía ni idea era el código Cadistu. Me lo activé. En el momento que me lo activé fue una sensación de como si me hubieran movido el piso, de muchas emociones en ese momento y como sentir como si estuviera flotando. El código Cadistu yo no tenía ni idea, lo busqué por internet, no había nadie. Hasta con el tiempo encontré una persona que habló de ese código y es un código maravilloso, que ahora ya lo sé. Llegó un momento que dije, bueno, ya no voy a seguir activándome cosas o experimentando porque sentía que me iba a desaparecer sola en un momento. Que tampoco sabía si eso se podía hacer. Después me di cuenta que sí podías desaparecer. Podías llegar a una conciencia tan plena que tu cuerpo colapsa y desaparece. Dije, bueno, yo tengo hijos. No puedo, tengo que irme despacio y con cuidado con todo esto que tengo en las manos. Porque yo decía, tengo una varita mágica o ¿qué tengo en las manos? Y seguía yo con mi que no sabía qué hacer, o sea, sabía, seguía buscando respuestas, pero preparando, estudiando el sistema circulatorio, respiratorio, los órganos, el osteoarticular, y trabajando fenómenos, con el fenómeno tumoral, todo seguía, estudié, enfocada hasta las 5, 6 de la mañana, toda la noche, leyendo todo acerca de la salud y del bienestar. También con las mascotas, trabajamos y con la tierra. Llegó luego la bilocación. En un momento me ha pasado, lo tengo identificado en algunas veces, que, por ejemplo, yo estaba estando en mi cuarto, una persona me vio en la planta baja yo estando en la cocina, mi hija y sus compañeros de trabajo me escucharon en su trabajo. Estando en el cine, me escucharon me vieron en mi cuarto de mi casa. Entonces ahí empezó eso, también empecé a ver qué era, con el tiempo me di cuenta que era la bilocación, pero era una situación que yo no controlaba, despierta, ¿no? O consciente, porque a veces estaba haciendo meditación y yo sentía cómo empezaba a moverse la energía en mi estómago y a quererme salir de mi cuerpo. Yo sentía cómo topaba aquí mi energía del estómago y se venía para acá. Medité muy poco precisamente por eso, porque cuando entré a las meditaciones a distancia por Zoom con esta psicóloga maravillosa, era tan fuerte la energía y yo empezaba a escuchar lo que las personas empezaban a pensar en la meditación. Entonces yo decía, ¿por qué escucho esto? ¿O por qué viene a mi mente esto? Y ellas decían, es que yo lo estaba pensando. Entonces ahí me di cuenta que estaba en una meditación, pero yo estaba conectada a la conciencia de los demás, ¿no? Entonces eso, medité muy poco tiempo porque fue otra situación muy fuerte que yo seguía sin explicaciones, pero seguía trabajando. Entonces yo decía, esto que me está pasando, yo no lo quería, yo no lo viví, perdón, yo no lo pedí y ni me gustaba porque yo era muy científica. Entonces en ese momento sí me sentía totalmente, así como que me hicieron el cambio, me hicieron el cambio y ahí me dejaron y ya a ver cómo le hacía, ¿no? Sin embargo, yo sentía que siempre estaba alguien en mi casa. A partir de enero del 2021, febrero más o menos, empecé a escuchar una nave encima de mi casa. Entonces me decía a mi esposo, pero las naves no hacen ruido. Le dije, es que yo no sé si hacen ruido o no hacen ruido, pero yo escucho. A medianoche llega y yo me voy. Y me llevan y me están preparando para algo, pero no sé para qué. Y yo estaba segura que también estaban aquí. La primera vez que los vi fue que estaba yo en mi cuarto y por la ventana vi la luz de una nave. Salí, me levanté, salí al patio de mi casa y se bajaron unos seres azules, altos, como si yo ya los conocía. Y empezaron a hablar conmigo y empezaron a explicarme. Y yo dije, ok. Y me metí y dije, no lo voy a decir a nadie porque no me van a creer. Porque yo no creía en los ovnis, ¿no? Entonces yo no creía en los extraterrestres ni en los fantasmas. Yo no creía en nada, ¿no? Entonces yo me metí a mi casa y a partir de ahí empecé a sentir que aquí estaban. Entonces yo sabía que, yo sentía que en cualquier momento entraban a mi cuarto. Yo sabía que a cierta hora, todas las noches, por muchas noches, escuchaba la nave y yo me iba. De repente andaba haciendo cosas y me veía como aprendiendo cosas de salud, del bienestar, del planeta, que yo nunca había tomado esas clases antes, ¿no? En una ocasión sí me dijo mi hijo, bueno, no una, muchas ocasiones, pero en una me dijo mi hijo, mamá, yo subí en la noche y yo siempre duermo con mi cuarto, la puerta abierta. Me dice, te estaban cuidando. Dice, estaba alguien parado frente a tu cama, te estaba cuidando. Y yo pensaba, bueno, pero ¿de qué me están cuidando? Y cuando yo, pues a ellos también los enseñé a ser muy, bueno, no creer en cosas que no les constaran. Entonces ahí ya no tenía explicación a todo lo que estábamos viviendo. Y así constantemente todo el primer año, todos sentíamos que no estábamos solos. 2 años después, fue en marzo del año pasado, del 2023, cuando le dije, hoy me voy a ir, porque constantemente me voy. En una ocasión me levanté a las 12 de la noche pasadas a cobijar a mi hijo y fui a la cocina a tomar agua, me regresé a mi cuarto, veo el celular para ver la hora y eran las 4:15 de la mañana. O sea, de las 12 de medianoche era cuando solo fui a asomarme, a tomar agua y me regresé. Y en las 4:15 de la mañana dije, ¿dónde estuve todo ese tiempo? Entonces yo sabía que dormida me iba. O en ese momento ya después vi dónde estuve. Al siguiente día, entre sueños, no cuando estás dormida, ni profundamente dormida, ni despierta. Es cuando empiezas a quedarte dormida o cuando empiezas a despertar, que estás entre consciente, despierta y dormida, que es en el estado que entra una persona cuando entra en gnosis. En ese momento fue cuando vi dónde estuve la noche anterior. Y si me vi con unas personas que aparentemente yo no conozco, ¿no? Y empecé a hablar con ella. Ella me dijo, tienes que estar lista porque ya vas a empezar a recordar todo, porque va a empezar el proceso. Y yo le decía, sí, ya estamos listos. Estoy lista yo, pero ya estamos listos todos. O sea, como que éramos un equipo. Eso fue esa noche. Entonces yo sabía que me iba, pero esa vez, en marzo del año pasado, dije, me voy a ir, pero me voy a ir despierta. Y sí, durante la noche pasaron muchas cosas. Se escucharon luces, se vieron luces por la ventana, pero era luz, como luz blanca. Nunca he visto algo físico. Y todo el mundo lo vivió en la casa. Yo en ese momento tuve un dolor muy fuerte aquí en el centro de la frente. Fue un dolor fuertísimo que me agarré la frente y empecé a llorar del dolor, pero despacito porque no quería despertar a nadie porque ya era muy tarde. Entonces me agarraba la frente del dolor y estaba llorando y de repente me fui. Y me vi ya en otro lugar que no conozco, bueno, que no conocía aparentemente. Y me vi como estuve planeando el bajar a la tierra ese día, los últimos del 2020, y a qué venía. Y porque sentíamos tantas personas en la casa, a pesar de que, y sin verlas, ¿no? Tantas personas, tanta energía, y me estaban diciendo que estaban acomodando la energía del lugar en el que estaba viviendo y de las personas con las que estaba viviendo, que era mi familia. Me estaban ayudando a adaptarme. Cuando a veces hay días muy fuertes energéticamente, y esos días yo tiendo a escuchar música que antes yo no escuchaba. Entonces yo pongo esa música y empiezo a sentir una tranquilidad y conexión con mi casa. Y por lo regular tengo que tener las ventanas de mi casa abiertas, las cortinas, las ventanas, sobre todo en la noche. Porque están cerradas, me siento desconectada, me siento como si me estuviera asfixiando, como atrapada. Entonces yo no sabía por qué quería tener las ventanas abiertas, las cortinas abiertas y escuchar esa música. Y ahí me di cuenta que de donde vengo, nos hablamos por medio de vibración. No es cantando, no es música como aquí, pero es algo parecido, es una vibración parecida. Entonces ahí me di cuenta de eso, y eso la verdad me gustó mucho porque ya me explicaba por qué esa música sentía que me conectaba con mi casa, que tiende uno a extrañar, porque a veces la energía de la tierra pues es muy pesada. Entonces si vienes, entre más consciente estás, más trabajas. Y cuando vienes con una misión específica con la tierra, con las personas, pues más lo sientes. Y más lo sientes porque es algo que se vive solamente aquí en la tierra. Allá no hay esto, no hay no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay a lo que vienes a trabajar, ¿no? Y a ayudar específicamente aquí. Entonces, como te comento, bueno, las terapias eran muy intensas, eran muy fuertes. Las experiencias eran maravillosas. Bueno, siguen siendo, no se ha ido. Yo todavía de repente batallo mucho entre que estoy soñando y estoy despierta, pero estoy un poco más adaptada. Mi mente rechazó mucho mi alma por mucho tiempo, por mi mente que no aceptaba esto y mi alma que lo traía. Entonces ha sido una integración difícil, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido un día para otro, y más sin explicación de nada. Si yo ya hubiera andado de perdido en yoga, pues ya hubiera sabido algo, pero no era nada de plano. Yo organizaba, yo tenía el plan de organizar un evento en el oeste de Canadá, o sea, nada que ver con esto. Esto, obviamente, mi creatividad se fue. No conocía a las personas. Hay muchas memorias que no tengo. Hay otras que he ido recordando con el tiempo. Me encontré, por ejemplo, a una amiga y ella venía caminando, o sea, nos conocemos de mucho, estuvimos juntas en muchas cosas que nos que me gustaban a mí antes, ¿no? Y estuvimos juntas, muchas veces. En ese día yo la vi caminar, que venía hacia mí, que me veía, y yo no la reconocía, yo no sabía quién era. Hasta que ella se acercó y me dio pena, la verdad, no reconocerlas. Ya se acercó y me dice, ¿no me reconoces, verdad? Le dije, no. Y ya me dijo, soy Janet. Y yo dije, es verdad. Entonces fue con a las personas, las veía, no las reconocía. Sabía que las conocía, pero no sabía quiénes eran. Entonces era como el volvérmelas a presentar o el escuchar el nombre. Y entonces sí ya reconocerlas. Pero hay memorias que de plano de mi vida que no las recuerdo, que no las tengo. Que esas memorias no las tengo. Y otras que batallo recordar. En el desapego es real. Es una situación que no sientes apego por nadie, la verdad. Y es... solamente trabajas con las personas, trabajas con la tierra, trabajas con lo que te toca trabajar o con lo que quieras trabajar o a lo que vienes a trabajar, pero no hay apegos. O sea, los apegos, sinceramente, no están. Otra de las situaciones, bueno, que es con las dimensiones, estás en la multidimensionalidad porque vienes con una conciencia más amplia. Y estás en diferentes dimensiones a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en un lugar, estaba en mi familia y nunca nos encontramos. Estábamos en el mismo restaurante y yo no los vi. Yo llegué y ellos no estaban. Había otras personas, no eran ellos. Ellos luego nos quedamos de ver, yo llegué a ese lugar. Ellos no me vieron y yo no los vi. O sea, constantemente estuvimos como en diferentes dimensiones. El mismo lugar, pero en diferentes dimensiones. También con la naturaleza, bueno, como te comenté, no te puedo decir que es una conexión porque yo me sentía eso. O sea, yo era ellos. Yo me quedo viendo un pájaro y yo empiezo a tener la sensación que estoy volando. Empecé a escuchar cuando seguido en mi ventana se paran, empiezan a hablar. Cuando estoy haciendo una terapia, cuando estoy recibiendo o estoy buscando una respuesta y los escucho y empiezo a tener la respuesta. La primera vez fue que se paró un búho en mi ventana. Yo le tomé foto porque nunca se había parado un pajarito en la ventana de mi cocina. Yo le tomé una foto, se la mandé y pregunté qué pájaro es. Era una lechuza. Y yo ahí, pues, más, ¿no? Porque dije, como, ¿qué soy? ¿Qué me pasó? ¿Soy bruja? O sea, no hallaba, ahora soy bruja. Y empecé, pues, a llorar, porque te digo, ¿qué hacía ahora? Si ya hasta tenía una lechuza en mi ventana. Y ahí fue cuando empecé a dejar mi ignorancia y aprender de lo que era ser la energía, de lo que era ser magia, de lo que era ser una bruja, que no era algo malo, al contrario. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a escucharlos y bueno, ahorita, después de eso, fue para finales de 2020, ya pasaron más de 3 años y ha sido una experiencia muy fuerte, pero hermosa, que no la cambió ahora sí por nada. La primera vez que como te estaba comentando antes, yo conocí a unas personas que estaban haciendo activaciones en la tierra precisamente porque yo sentí que tenía que trabajar con la tierra aquí donde vivo. Y que están haciendo conexiones en la tierra, yo dije, bueno, tengo que hacer, sanar la energía de dolor de partes específicas del lugar donde vivo, con el desdoblamiento del tiempo, con las terapias que trabajo. Y conocí a esas personas que ya estaban haciendo activaciones en la tierra, y una de ellas me ayudó a hacer meditación y a trabajar y a limpiar esta energía de dolor. Y fue la primera que me dijo, lo que te pasó fue que moriste y renaciste con un alma diferente. Tuviste una transmigración de alma. Se escucha como de ciencia ficción, pero era lo único que explicaba a todo lo que estaba viviendo. A mi despersonalización, porque ya no era yo. Después de unos meses, otras chicas me vieron y me escribe y me dice, tuviste walking, ¿verdad? Se te nota, no sé si en la mirada, porque el color de los ojos cambia, mis ojos se hicieron más claros, no sé. Entonces ella me dijo, tuviste walking. Se acercó otra persona y me dijo lo mismo, porque ella también lo tuvo. Entonces ya fue a partir de ese momento ya empecé a sentirme mejor y a empezar a adaptarme a mi cuerpo y a trabajar con mi mente para que mi alma esté más tranquila. Entonces, bueno, esta experiencia yo se las comparto, la verdad, es algo hermoso. Si alguien lo ha vivido o conoce a alguien que lo esté pasando, sí existe. Esto existe. Tan existe que muchas personas lo vivimos. Y no nada más nosotros, sino las personas que nos rodean o las personas que se acercan a nosotros o nosotros nos acercamos a ellos, esté en la parte del mundo que esté. Bueno, Erika, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir tu historia a Mindalia Televisión. Yo siempre creo en los presentes perfectos, siempre creo que las personas que llegan hasta cualquiera de nuestras charlas en busca de respuestas es porque ya vienen con una pregunta, ¿no?, previamente, que se están haciendo, y seguro que más de una, más de dos, más de 100 personas se pueden sentir identificadas desde esta charla, esta ponencia que nos has presentado, con su propio walking, ¿no?, que hayan vivido en sus vidas. Así que ojalá que podamos leer en comentarios todo aquello que hayáis vivido, que hayáis experimentado, y así también sea una experiencia positiva para poder nutrirnos de unos a otros. Con esto vamos a tener que finalizar. Yo te voy a pasar la palabra muy rapidito porque ya estamos acabando, para que puedas despedirte, Erika. Te agradecemos infinitamente la participación y la colaboración de la organización. Sí, bueno, no, pues yo quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, por esta transmisión, porque como dices, hay muchas personas que lo están viviendo, no saben qué les pasa, como a mí, totalmente perdidas. Puede ser que algunos ya lo tengan identificado y solo sea la confirmación, pero esto de walking o transmigración de alma, pues siempre ha pasado, pero en estos últimos años, pues va a suceder más y más veces, ¿no? Precisamente por el tiempo que estamos viviendo, por el cambio de era y porque es necesario. Porque hay una urgencia de bajar a la Tierra a hacer una misión específica. Entonces, pues gracias a ti, y bueno, solamente eso, gracias.